los viejos, yo incluido. Es el cuarto estadio de la vida. Como vos, vecino y vecina que me está siguiendo, sabés perfectamente en qué medida estamos hablando, pero ya con fundamento de filosofía espiritual y una psicología que sigue ese rumbo. La psicología es la hija de la filosofía. La filosofía es la madre de todas las religiones del mundo. Bajo ningún punto de vista está en contra de nadie, sino que abraza en línea general todos los aspectos y nos habla como un proyecto de vida. Tenemos que ir viéndonos nosotros en nuestra encarnación humana como un momento de vida humana. En ese momento de vida humana, como para verlo todo como un proyecto de vida, pasamos por cuatro estadios: la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Estábamos hablando del cuarto estadio de la vida, el cuarto periodo de la vida, que es la vejez. ¿Cómo y cuándo se es viejo? La respuesta es la historia de la propia vida. No hay cifras, ni tampoco almanaques, ni jubilación que valga si se sigue comprometido con el tiempo que se vive. ¿Qué es ser viejo? ¿Cuándo se es viejo? En un libro consultado, Vejez se llama, lo escribe un doctor norteamericano, y voy sacando algunos enfoques que voy reelaborando y sintetizando y te voy comentando a vos, vecina y vecino que me estás escuchando, siempre con los libros en la mano, con fundamento, con papeles, con conocimiento, con ilustración, con conocimiento de lo que estamos diciendo. Este médico gerontólogo quiere decir que el que atiende a los viejos, dice que los estudiantes de gerontología se mostraban muy inquietos cuando se les preguntaba por su propia edad. ¿Cuánta edad tenés? Se pone inquieto. ¿Por qué? Hay un tremendo prejuicio con respecto a la edad. Quieren sí estudiar y ayudar a los ancianos, pero les da un terror terrible ante la idea de envejecer ellos mismos. Niño, vos vas a ser viejo también. Joven, vos vas a ser viejo. Adulto, no le tengas miedo a la vejez, que allí nomás te está esperando. En realidad, viejo evidentemente es algo que la mayoría de la gente no quiere ser. La mayoría dice, yo estoy entre lo que quiero ser, estoy muy contento con conocimiento de filosofía espiritual y de psicología práctica, estoy muy cómodo en la edad que tengo, 63 años. Esto hace muy difícil tratar de una manera objetiva el proceso del envejecimiento o la vejez misma. ¿Qué significado se le da a la palabra viejo? Decir viejo sería como decir que uno ya no es más una persona. Es una basura, es una porquería, y que por lo tanto me desecharían como a unos zapatos viejos. El grupo familiar, por supuesto. Estos falsos valores, porque no ha de ser un torturador ni un malvado Dios, que cuando nosotros tenemos que acercarnos a la vejez, que es el tiempo ya de desencarnar, de irnos nuevamente a nuestro estado de mente pura, pensamiento y sentimiento, en que Dios no está haciendo un mal. Dios no es ningún torturador, ni tampoco un emocionalista. Ley causa-efecto, la ley del destino, eso es la cruz. Cada uno tiene su propia existencia. Hay tantas cosas que nos trae el conocimiento de la filosofía espiritual para poder entender lo que significa esto. ¿Por qué llega la enfermedad? La necesidad de la enfermedad para desencarnar el espíritu, apartarse del cuerpo físico. El espíritu llega un momento que tiene que apartarse. La enfermedad también llega a ser, filosóficamente hablando, con suficiente conocimiento, una necesidad. El significado de viejo sería como decir que uno ya no es una persona. Falso, totalmente falso. Estos falsos valores están muy presentes en nuestra sociedad. Ese viejo de M, ese viejo de porquería, rápido estamos usando. Por lo tanto, la palabra viejo suena a ofensa. Es algo que estamos listos para tirar. A mí, ¿por qué ya no se muere ese viejo de M? A todo aquello a quien le molesta que le ventile, ¿no es cierto?, su corrupción. Generalmente se supone que el paso del tiempo, medido por el almanaque, es un indicador confiable de los cambios que ocurren en nuestro cuerpo y nuestra psiquis, facultades y limitaciones por el deterioro, el desgaste propio de nuestra materia, nuestro cuerpo, que es un vehículo que usamos simplemente para poder, ¿no es cierto?, ir aprendiendo a vivir nuestra propia vejez. Generalmente se supone que el paso del tiempo medido por el almanaque es un indicador confiable y no lo es. La edad de 65 años es la señalada para la jubilación obligatoria. No hay, sin embargo, ninguna prueba científica o cualquier otra edad indicada para la jubilación. Las razones políticas y económicas son las responsables de que la jubilación basada en esa edad haya dominado durante tanto tiempo. Nadie puede negar que con el avance de los años se observan cambios y deterioros, pero eso no significa que no pueda cumplir responsabilidades o tareas de trabajo en su vejez. Está plenamente en vigencia el prejuicio de que la vejez es un estado miserable y despreciable. Dios habrá fabricado este cuarto estadio en la vida del hombre para que sea un miserable o un despreciable. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? No sabemos apreciar porque no tenemos conocimiento de cómo funciona la ley del destino, eso que te llaman y te dicen simplemente cruz. Y esta idea de que vamos a ir a un estado de miserabilidad y despreciable, nos envenena a lo largo de toda nuestra vida y nos aterra la idea con que de golpe nos encontramos en ese cuarto estadio. ¿Qué valor puede tener la edad adulta si está obligada a dar lugar en la vejez a una total inutilidad? Necesitamos, por lo tanto, una visión positiva del envejecimiento y de la vejez. Conocimiento, filosofía, espiritual, necesitamos mucho. Por eso hablamos de las creencias, ¿no es cierto? Y las creencias deben ser comprensivas. Nuestra creencia debe ser comprensiva. Allí nos está esperando la madre sabiduría, la madre filosofía espiritual, para que nuestra fe no sea una fe ciega, sino una fe que tenga la certeza de la convicción. Esto es cierto porque yo lo compruebo por mí mismo. Por lo tanto, necesitamos una visión de conocimiento positivo de lo que es el envejecimiento. Si no queremos vivir bajo la sombra del miedo, la tristeza y la duda durante muchos años. Los viejos deben estar para transmitir la sabiduría de la historia y de los valores de la cultura tradicional. El viejo debe tener conocimientos filosóficos y artísticos. Y voy a decir, bueno, yo ni sé leer ni escribir, y el vecino de la localidad, ¿estás escuchando? Te estoy diciendo, filosofía, estar hablando de nuestra propia mente. Al hablar de nuestra propia mente, estábamos hablando de Dios. Conócete a ti mismo, cómo funciona tu mente, y conocerás a Dios. Eso nos dice la madre sabiduría. El viejo debe tener conocimiento filosófico, te lo estoy pasando de una manera bien sencillita. Pero ese conocimiento junto a una actividad física agradable, pues esto beneficia a su salud. No desechar el amor, ya que siempre su pareja está allí en un dar y recibir afecto. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué clase de anciano seré si se me da la oportunidad? La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la clase de persona que soy ahora, porque el envejecimiento es un proyecto de autorrealización físico, psíquico y espiritual que va desarrollando a lo largo de toda una vida. ¿Qué es ser viejo? Tiene varias interpretaciones. Cuando hablamos afectivamente, mi viejo es mi padre y yo soy el viejo de mis hijos. Allí hay mucho cariño y respeto, de allí que la vejez no está relacionada ni con la discapacidad ni con ninguna alteración física o mental. Pero también se lo usa para despreciar y denigrar prejuiciosamente. Entonces, jubilarse puede relacionarse con la falsa idea de que al jubilarse se jubila también de la vida. Ya tiene que quedar, amacarse en un sillón, ya no tiene más ni qué opinar ni hacer. Esto está esperando la muerte. Es como que estamos arrastrando ya en vida nuestro propio cadáver. Los viejos deben adaptarse al medio social donde vive, seguir incorporados a la sociedad haciendo cosas. Los que no son marginados, y cuando lo son, es porque se dejan marginar. Esto es una cosa de doble juego, y es decir, para que alguno margine, hay otro que se deja marginar. El viejo debe seguir siendo activo y participando, remediando lo que puedan remediar en la toma de decisiones de los problemas de nuestra propia sociedad. La experiencia que han logrado en toda la vida los autoriza autoritativamente. ¿Qué quiere decir eso? Autoritativamente quiere decir, pasó por mi cuero, pasó por mi experiencia. Yo sé porque yo doy testigo. Eso quiere decir autoritativamente. No es con el autoritario el que impone, no. Entonces tienen una experiencia de vida que los autoriza autoritativamente a que tengan derechos a hablar, y por eso hablan y por eso pelean. Tenemos que hacer nuestro aporte. Yo ya también estoy hablando desde mi propia vejez para saber lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Muy bien, tuvimos acá entonces la presencia de Miguel Tosolini, que nos estaba hablando, ¿no es cierto?, de la reunión que mañana se va a hacer en la escuela normal. Todos de una u otra manera estamos comprometidos con esta institución, que fue la señera, la que inició, ¿no es cierto?, todo el levantamiento del nivel cultural de esta población. ¿Cuántos maestros normales nacionales fueron los que constituyeron, ¿no es cierto?, el primer cuerpo docente de ese establecimiento? ¿Cómo cambió San Miguel desde el momento que apareció el ciclo básico entre el medio de la juventud? ¿Y cómo cambia la mentalidad del pueblo desde que apareció la FM San Miguel, la radio escuela comunitaria? Muy bien, estuvimos tocando, vecino, el tema de la vejez. Estuvimos conversando con respecto al tema de la vejez y vamos a ir concluyendo el tema. ¿Qué es ser viejo? Tenemos que dividir esto en varios frentes. Cuando hablamos de los viejos, tenemos que hacerlo con proyección nuestra de nuestro propio futuro, es decir, yo viéndome como viejo. Los que hacemos esta especialidad, está hablando acá un médico gerontólogo y geriatras, tomamos el término en tres grandes frentes, dice este médico. Los viejos actuales, los que ahora estamos como viejos, yo me incluyo. A nosotros, como futura generación de viejos, se ve que está en la edad del adulto. Y los viejos bebés, porque los bebés también van a ser viejos, porque en los bebés está también la ancianidad del futuro del año 2025 al 2050. Si no se toman estos conceptos en forma global, como yo digo, un momento de vida humana, los cuatro estadios, la vejez es una de las formas evolutivas de la vida tal como lo programó Dios. Sin duda, no nos sirve como especialidad si no tomamos ese enfoque filosófico nosotros como seres humanos. Nos miramos como un proyecto de vida, un momento de vida humana. Somos niños, jóvenes, adultos y viejos. Y algo a lo mejor que nunca escuchaste, ¿no es cierto? El bebé anciano, el joven anciano, el adulto anciano, el bebé viejo, el joven viejo. Por eso vos, niño, joven y adulto, no desprecies al viejo, también vas a ser viejo. Es una verdad que cae por su propio peso, pero lo aterrador del enfoque de ser viejo por ese prejuicio de que ya somos obsoletos y que ya no servimos para nada, hace, ¿no es cierto?, de que tengamos ese miedo interior a ser viejo. No me interesa solamente los viejos actuales, es decir, los que estamos ahora como viejos. Me intereso yo, se ve que es un hombre joven, como futuro viejo, y los viejos que están ahora en la cuna. Porque si no hacemos estas tres etapas una sola, no nos sirve. Fíjense que acá habla del bebé, pero se olvida del adolescente. Niño, joven, adulto, van a ser viejos. Sigue diciendo este médico: yo no soy especialista a partir de los 60 años en adelante. Pienso que cuando el viejo llegó a los 60, llegó con lo que llamo yo una historia de vida. Y si no corrijo esta historia, voy a dejar al viejo tal cual está en este momento. No es un cambio tan violento, y nosotros tenemos la ventaja de poder empezar a estudiar nuestra propia vejez. Esto es lo fundamental. Por eso, lo que estamos aprendiendo a ser viejo, y para ser viejo hay que aprender durante toda la vida. Entonces vos, viejo Cherapichá, igual que yo, ¿cómo te manejas en tu casa? ¿Cómo te manejas en tu entorno? Asusta mucho menos, porque llegar a la vejez es cumplir todas las etapas de la vida. Ya nos felicitamos en el hecho de llegar a viejo. También está el estrés que muchas veces nos produce el hecho de no tener suficiente conocimiento de cómo manejarnos durante nuestra vejez. Tareas mentales, un libro, y tareas físicas. Tenemos tantas cosas para poder hacer. Nuestro jardín. Y si en tu casa no hay jardín, haz un jardín. Empezá a recoger planta y empezá a hacer ese jardín tiene un objetivo. Un objetivo de adoración a Dios. Es mi altar de belleza para Dios. Altar vivo. Es un altar vivo. El color de las hojas de las distintas plantas. El color de las flores cuando florece, allí quedan. Es mi altar vivo a la divinidad. Mi huerta. Nunca hiciste una huerta. Hacé una huerta. Aprende a hacer una huerta. Y sentite orgulloso de esa huerta, por lo que vos estás manejando esa huerta. Es para la alimentación de tus hijos y de tus nietos. Eso mata el estrés. Mata las cargas. También las cargas al que se somete la persona lo aleja del principio básico que para gozar o disfrutar debe estar descansado y hacer las cosas sin desgaste o sin esforzarse. Para finalizar este comentario, mañana voy a seguir hablando sobre lo que es la vejez. Para finalizar este comentario, veamos los impulsos básicos que deben ser los motivos de gratificación, quiere decir de satisfacción. ¿Cuáles son esos motivos? Y vemos como un listado. Dar y recibir caricias. No ser un viejo gruñón sentado y mirando con el ceño fruncido. Siempre la sonrisa afable para con todos mis familiares. Y simplemente ser un maestro de vida, porque sigo pudiéndole aportar a mis hijos, como también a mis nietos, tanto conocimiento de todo este archivo y esta biblioteca que tengo yo dentro de mi propia mente. Tengo que estar moviéndome y sentirme que soy conductor de algo y aportar a los alguien que están a mi alrededor. Sentirme vinculado y acompañado por los otros y aceptado por ellos. Progresar no en sentido material ya, sino en el sentido de madurar y ser independiente. Un libro y el escardillo y la pala y el rastrillo para mi jardín, para mi huerta y para el patio. Tengo que estar trabajando el cuerpo físico, porque aquel que arrastra el ánimo, la mente, el ánimo y los pies, eso es verdadera vejez. Aquel que ya se deja estar sentado nomás allí con el ceño fruncido. Progresar no en el sentido ya material, sino en el madurar y seguir siendo independiente. Participar con los demás espiritualmente, un sano consejo en base a lo que voy conociendo por los libros. Un libro en la mano y en la otra mano un escardillo, un rastrillo, una azada. Hay que hacer cosas y ahí nomás están las cosas. Hay gente que salen a caminar, les felicito, caminar. Pero también el trabajo del jardín, en el agacharme, en el levantarme, en el estar carpiendo, limpiando, son cosas suaves, pero que también está trabajando mi cuerpo físico. No soy un paralítico, no estoy inválido. Entonces, trabajar la mente y trabajar el cuerpo físico. Siempre hay algo para estar haciendo. Y seguir interesado por las cosas del mundo y por los otros. ¿Qué está pasando en el país, en la provincia, en nuestro pueblo? ¿Qué está pasando en nuestro pueblo? A vos, Cherapichá viejo. Mirá qué bien, está escuchando la radio, estás informado. Tenés tu radio. Y si tenés tu televisión, con más razón, si te alcanzan el diario, acá te leemos el diario. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa ya en Irán, en Afganistán, en Medio Oriente? ¿Qué está pasando en nuestro propio país? ¿Qué está pasando en la provincia de Corrientes? ¿Cómo va la política? ¿Cómo están acá las cosas en el pueblo? ¿Quiénes pasaron los buenos políticos? ¿Quiénes pasaron los corruptos? Tema de conversación. Estar interesado por todas las cosas del mundo. Amar y ser tolerante con los allegados, con nuestros propios familiares y con nuestro entorno. Y mostrarnos sin ningún tipo de vergüenza, tal como somos, viejos con experiencia, no viejos de M. Deja que digan los otros que somos viejos de M, pero no te sientas vos de M. Tenés que sentirte flor y truco hasta el último día, por amor y por conocimiento de Dios. Estamos reparando viejas deudas, por eso todos tenemos diferentes finales. A algunos nos conviene estar poco tiempo, a otros nos conviene estar más tiempo. No somos dueños de nuestra vida física. Prohibido caer en la tristeza. Estoy triste, cantale en adoración a Dios. Según tu creencia, cantale, no tenga vergüenza. En el oriente están los mantras, donde están permanentemente acompañándose de un mantra, que son ideas de sabiduría espiritual que le está acompañando todo el día. Te canto uno. ¿Quién podría cortar este desdoblado amor? Le está cantando a Dios. Que vivimos entre tú y yo. Es un canto personal de amor a Dios. Oh mi Dios, tú eres siempre el todo en mí. Todo lo que ves y lo que no ves. Soy tu incondicional adorador. Le estamos adorando a Dios. Mientras hago mi jardín, mientras hago mi huerta, mientras estoy bañándome, cuando me voy a dormir, cuando me levante, estoy en comunicación con mi espíritu inmortal, con mi santa conciencia. Qué importante, no tenga el yurú apretado labio con labio. Cántale a Dios. Escuchate vos y no tengas vergüenza que los otros estén escuchando que le estás cantando a Dios. Déjale al ignorante que te mira con una sonrisa. ¿No es cierto? Este viejo tonto, tonto es el que cree que es tontería estar permanentemente comunicado con la divinidad. Humilde adoración al universal Dios del corazón. Cruza los brazos sobre tu pecho y canta mientras te amacás. Mientras te amacás, humilde adoración. Ahí viene una tremenda ayuda, una energía que levanta tus cargas negativas y te auxilia en muchos sentidos. Mi corazón, otro mantra. Mi corazón es el lazo y también el portal entre lo terreno y lo espiritual. Es el punto de reencuentro amoroso esencial. Tú y yo tan solo, el uno mismo no más. Estamos unidos a Dios. Te estoy explicando lo que nos enseña la Madre Sabiduría. Cantarle en humilde adoración permanentemente a Dios. Eso tiene un efecto tremendo. Todo el día tiene que estar el mantra, el canto de amor a Dios. Y no sabes cómo te ayuda en todos los enfoques, en las tomas de decisiones de la vida. Mostrarnos tal como somos. ¿Cómo nos vamos a mostrar? ¿Como un viejo gruñón? ¿O realmente como un viejo que le está cantando siempre a Dios? Y con esto cierro la portada del día de hoy. Mañana vamos a continuar, que es ser viejo, la tercera edad. Lo dicen la tercera edad para no chocar. No, es la cuarta edad, si se quiere. Está la edad de la niñez, la edad de la adolescencia, la edad de la adultez y la edad de la vejez. Es cuarta edad. ¿Tiempo, ese tiempo es para sufrir o tiempo para disfrutar? Vas a sufrir si no tenés conocimiento y te quedás la plasta sentado. Pero diferente es si haces trabajar tu mente y también estás haciendo algo útil de acuerdo a tus posibilidades para tu entorno familiar. Sufrís si querés sufrir y podés disfrutar si querés disfrutar. La decisión está en tus propias manos. Muy bien, identificación de la radio, auspicios y comenzamos con las noticias del día de hoy.